Se dirigía, presencié una fulería que resultó una función. Vi como un pobre chabón palpándose la sotana le batió un punga la cana, y este al verse acorralado buscaba desesperado aligerarse del paco, fruto digno del atraco que le fuera deschavado. A pesar que el gratarola le dio a la declamación, no lo convenció el botón, que se mostró intransigente en medio de tanta gente. Hizo frente a un oficial, teniendo corrido el dial, se le acabó el reportaje. Y al revisarlo de ultraje, en una forma fulera, lo portaron en galera. Y el bondi siguió su viaje. Cada vida es un tango y mientras haya fuelle, se baila o se canta, desde allá o desde acá, repartiendo por la vereda o sentado en un café, nadie sale indemne de este vaporoso estado de ausencia y añoranza. Como Cortázar escribió en La Cruz del Sur, comprender que un mar es más que un mar, que la muerte se viste de distancia para llegar de a poco, lenta, interminable, como una melodía que se resuelve al fin en humo de silencio. Y en un bondi color humo se ha mecido Daniel Melingo, que ha abierto un programa tangueado que invita a la recuperación de la postal melancólica y tabernaria por excelencia, el tango que es primitivo, negro o murguero y que también empopa la cresta de un buen revoleao, alegre y decidido. También habrá espacio para el despiste, porque el tango, aunque viciado o exento de jerga lunfarda, se reconoce en la calle y se entiende en todas partes. Y aunque sea siempre viejo, también es nuevo, mestizo y moderno, como el país de donde viene. el lugar en el que no son melocotones, sino duraznos, y donde está la ciudad que no deja nunca de ventilarse a pesar de las decepciones. Cuando dos milongas aman al mismo varón, él está engrupido porque están sufriendo dos que lloran por los rincones, que imploran por más amor, que lloran por los rincones, que imploran por más amor. Cuando se bifurca repentinamente el corazón, el engaño trae acaparado este dolor. Conviene aliarse dejando a un lado el rencor. Conviene aliarse dejando a un lado el rencor. Arrancar ese pescuezo. Y si aquellos celos no cesaran de quemar, todo nuestro cuerpo desangrándose en el mar, un mar de gotas saladas, de espuma que rabia de amar. Un mar de gotas saladas, de espuma que rabia de amar. Lo mejor es ser amigas a pesar del pelandrún, ingeniar una venganza pa' que muera sin sufrir, sacarle juntas los ojos, de a dos sencillo será. Sacarle juntas los ojos, de a dos sencillo será. Era la banda Los Esquiafos, acompañados de la cantante Mimi Acevedo, voz del grupo argentino Mimi Maura. Y Jorge Luis Borges, que sostenía que el tango, en su origen y como baile, era valeroso y audaz, y lamentaba que Gardel lo hubiera convertido en un retablo trágico y en una queja permanente que llega hasta la actualidad. Es muy curiosa la historia que posibilitó que finalmente, y en el año 2016, se publicaran 4 conferencias de Borges sobre el tango y sobre su historia y sobre sus impresiones y sobre su afición, registradas en el año 1965. Al parecer, y según he podido leer, el escritor Bernardo Achaga recibió en el año 2002 las cintas de un amigo que recogían esas grabaciones de esas conferencias. Esas cintas, a su vez, se las había enviado otro amigo, y Achaga lo que hizo fue finalmente donarlas a la Casa del Lector. Se puso en contacto con la viuda de Borges y esta, junto con el biógrafo, lo confirmaron: o era Borges o era un gran imitador el que estaba impartiendo esas conferencias. Y siguiendo el hilo, llegamos hasta el año 1999, cuando los Fabulosos Cadillacs subliman su afición por el tango que habían principiado y esbozado a través de multitud de referencias en su disco anterior, referencias biográficas a Astor Piazzolla, el gran legitimador y renovador del tango, y, por supuesto, Ernesto Sabato, y que, como digo, finalmente desembocaron en piezas como esta que vamos a escuchar ahora, titulada La Rosca. El tango ominoso de La Rosca que interpretaba esta banda que alcanzó esta música a través de Ernesto Sabato. precisamente en el año 2013, poco antes de la salida a la luz de esas cuatro conferencias de Borges, se reeditaba un libro de Sabato de los años 60 titulado Tango, discusión y clave. Como se sabe, Sabato mantuvo su rivalidad con Borges y esa confrontación superaba lo literario y llegaba directamente a lo que era la diferencia en la manera de explicar el tango y de vivirlo. Sabato concebía el tango desde el hibridaje, porque el argentino era producto de ello y lo enlazaba con el sexo, el descontento, por supuesto, el bandoneón y la metafísica. Y yo creo que no nos tenemos que privar ahora mismo de escuchar un dueto como el que configura Juanjo Domínguez a la guitarra y Julio Pane al bandoneón interpretando este Mariposita. Tienes en la sintonía de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada y vamos a proseguir con un clásico suburbial y orillero interpretado de manera impecable por Ariel Roth. Eche 20 centavos en la ranura. A pesar de la sala sucia y oscura,

Ahí estaban Pericos superando a Gardel, el gran fatalista, y comentar que algunos de los temas que han sonado esta noche, un par de temas, el que va a sonar ahora y uno que sonará un poco más adelante, están extraídos de un disco que apareció en el año 2002 junto con la extinta revista, al menos en papel, Zona de Obras. Y un tema que aparece en ese disco es el de un grupo llamado La Chicana, que supuso uno de los principales referentes renovadores tango practicado por músicos jóvenes que aplicaban letras actuales a la jerga clásica y ofrecía pues nuevos significados. Vamos a escuchar esta canción de La Chicana para comprobarlo. En la búsqueda del mango, que es el karma de mi vida, esta historia repetida casi no merece un tango. A escruchar una oficina con el rengo y el carniza y el pelado que organiza dice que es pura rutina. Y llegaré preñado los bolsillos, se ablandará por fin tu cuore lento, traeré escocés, falopa y cigarrillos, y reirás cuando en la cama tire el vento. El rengo pone su Chevy, yo llevo los cuatro fierros, y el carniza por si hay perros trae un pecheto con vino. Si todos ponemos huevos nos asegura el pelado, el plan deja descartado que nos encanen de nuevo. Y llegaré preñado los bolsillos, se ablandará por fin tu cuore lento, traeré escocés, falopa y cigarrillos, y reirás cuando en la cama tire el vento, y vas a ver que no era puro cuento. Conferenciaba a Borges que a comienzos de siglo yo vi a parejas de hombres bailando el tango, digamos al carnicero, a un carrero, acaso con un clavel en la oreja de alguno, bailando el tango al compás del organito, porque las mujeres conocían la raíz infame del tango y no querían bailarlo. Cuenta que, contrariamente a esa suerte de novela sentimental que han hecho los films, el pueblo no inventa el tango, no impone el tango a la gente bien, ocurre lo contrario. Y luego los niños bien, patoteros, que eran gente de armas llevar o de puños llevar, porque fueron los primeros boxeadores del país, lo llevaron a París. Y cuando el baile fue aprobado y adecentado en París, entonces el barrio norte, digamos, lo impuso a Buenos Aires. Y habría que añadir que de Buenos Aires a todo el orbe. Y fue fácil identificar los parentescos con otras músicas tabernarias y marginales y populares, como por ejemplo el fado o el rebetiko en Grecia. Y este último estilo es el que recuperó en un disco el italiano Vinicio Capusella, un disco que se abría con una versión de Atahualpa Yupanqui, este Abbandonato. Perché non tengo la vita mi chiama abbandonato. Perché non tengo la vita mi chiama abbandonato. Se a me gusta di perderla, rigettarla per terra. Se a me gusta di perderla, è perché so ritrovarla. A seguirla, trovarla a volte, se mi inganno a cercarla nelle strade morte, andare, andare in cammino senza che niente più mi trattenga, andare, andare il cammino non mi trattenga. Chiedo silenzio più ora, ora non ho che pensar. Non chiedo silenzio più ora, ora non ho che pensar. Tenevo un tempo ma ora non penso più. Tenevo un tempo ma ora non penso più. Chiedo silenzio più ora, ora non ho che pensar. Non chiedo silenzio più ora, ora non ho che pensar. Tenevo un tempo ma ora non penso più. Tenevo un tempo ma ora non chiedo più. A questa mia vita rea che nessuno mi può portare. Oyendo un tango viejo, sostiene Borges, sabemos que hubo hombres valientes. El tango nos da a todos un pasado imaginario. Estudiar el tango no es inútil, es estudiar las diversas vicisitudes del alma argentina. Y nuevamente tenemos que apostillar hay muchas almas, porque el tango también es negro, como acredita, por ejemplo, Juan Carlos Cáceres, otro exiliado parisino. Nunca se olvida aquel perfume de agua florida, de aquellos tiempos viejos, donde la burla reinaba. Hoy todo el mundo baila con la marcha rabalera que renace del ayer, junto con los bombos y las latas, las banderas escarlatas que flamean por doquier. Agua florida, loquita apenas, van a cantar ese recuerdo de carnavales que ya se han ido y volverán. Ay, va Luciana con su elegancia en el bailar. Siguen las chicas, todas hermosas, con sus rodillas muertas flameas. Toque de rumba y los tres saltos con la matanza queda que hablar. Agua florida de aquellos bailes que ya no están, es el aroma de los recuerdos de carnavales de mi ciudad. Es el aroma de los recuerdos de carnavales de mi ciudad. Es el aroma de los recuerdos de carnavales de mi ciudad. Y vamos a terminar con Ramiro Gallo Quinteto. Y nuevamente con una cita a Ernesto Sábato. Cuando la dureza y el furor de Buenos Aires hacen sentir más la soledad, salgo a caminar por esos barrios que tímidamente, con vergüenza, conservan algún minúsculo tesoro de un pasado menos duro. Late la esencia del tango, que mientras haya recuerdo y añoranza, habrá fuelle. Do. Thank you. Thank you.